¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Gente bonita de México y del mundo. No sabemos si nos escuchan en otros países, pero los mexicanos pertenecemos al mundo, así que sí aplica el saludo. Nos da mucho gusto que nos acompañen como cada lunes en ¿Qué ciencia con eso?, el superprograma de divulgación científica de los rumbos de los volcanes para el mundo. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y como siempre esperamos que el tema de hoy les resulte muy interesante. Bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Esperamos que sea de su agrado. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, con el nombre de ¿Qué ciencia con eso? Así es. Y también les recordamos que pueden contactarnos por medio de la cabina de La Voladora Radio, al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org, así como a nuestras redes sociales que ya les mencionó Felipe. Ahí en nuestras redes sociales pues pueden hacernos comentarios de los programas o pueden sugerirnos ideas, ¿no?, para nuevos programas. Pues bien, para comenzar con nuestro tema, ahora que está a punto de llegar el invierno, ¿no les dan ganas de trasladarse hacia una playita en donde esté haciendo más calorcito? O tal vez conocen a alguien o a ustedes mismos les ha pasado que al no encontrar los suficientes recursos en la zona donde viven para una vida óptima o adecuada, deciden trasladarse a otras zonas en búsqueda de una vida mejor. Así como nosotros, hay muchas especies viajeras que no se pueden estar quietas y que no necesitan pasaporte para cada año viajar cientos o miles de kilómetros en busca de recursos. Para entender un poco más este fenómeno, en nuestro programa de hoy daremos la respuesta a la pregunta ¿qué ciencia con las migraciones animales? ¿A dónde irán veloz y fatigada la golondrina? Aquí se va, o si en el cielo te mira angustiada, sin paz ni abrir lo que la vio partir. Bien, como nos decía Tania, pues las especies animales son las que pueden moverse, ¿no? Pueden moverse a veces grandes distancias, a diferencia de otros organismos que son sésiles, es decir, que se encuentran fijos en un lugar, como las plantas, por ejemplo, que quizás las vemos estáticas, pero las semillas pueden moverse, ¿no? Ya sea por medio del viento, del agua o de otros animales. Entonces ellos también pueden moverse, pero a eso no le llamaremos migración. En específico, en este programa vamos a hablar de estos animales, de estos integrantes del reino animal que pueden moverse a voluntad y que pertenecen a varios grupos. Sí, y entonces precisamente para abordar el tema, pues necesitaríamos definirlo. El término migración está relacionado a su vez con otros dos términos. Por una parte está el término inmigración, con el in al principio, inmigración, que es cuando los individuos que están en el exterior ingresan al área que ocupa una población. Entonces es desde afuera ingresar hacia una población o hacia una zona. El otro término es la emigración, con una E al inicio, emigración, que es cuando precisamente los individuos, los animales, se desplazan hacia afuera de la población. Y entonces el término migración abarca estos dos primeros, es decir, es el salir de una zona pero para posteriormente regresar a ella. Es como una salida periódica, van y vienen los animales. De eso se trataría el fenómeno de migración, de moverse primero hacia afuera de una zona y después estar regresando a ella. Sí, habría que decir que al ser animales, la mayoría de estos organismos, como nosotros, tenemos la capacidad de movernos, a diferencia de lo que mencionaba de las plantas. Entonces, hay constantes movimientos por diferentes presiones, ¿no? Que pueden ser del ambiente como tal, o incluso de los mismos organismos congéneres, o de especies que están interactuando de otras especies con nosotros o con estos animales. Por eso habría que hacer la diferenciación, como menciona Tania, de estos términos, ¿no? Regularmente, cuando hablamos de una población animal, o sea, hablamos de organismos de la misma especie que habitan en un mismo lugar en un determinado tiempo, pues ahí regularmente lo que se hace en ecología es medir qué tanto entran o salen los organismos. Y a esto se le llama emigración o inmigración. Los emigrantes son los que salen y los inmigrantes los que entran. Entonces, si se fijan, es muy parecido a lo que pasa con las poblaciones humanas también, ¿no? Hemos escuchado mucho y recientemente más, pero se escucha, ¿no?, cómo los movimientos de las personas se dan en las comunidades humanas. Pues lo mismo pasa con las poblaciones animales. Muy parecido a lo que pasa con los humanos, con lo que pasa en la naturaleza. Estos movimientos, que son un tanto obligados, se da por la falta de recursos o por la competencia. Por la falta de recursos, por lo tanto, la competencia entre los organismos de una misma población. Entonces, cuando hay pocos recursos, los organismos como que se ven con la necesidad de salir a buscar recursos a otro sitio. Si se observan, lo mismo pasa en las poblaciones humanas. O puede, no necesariamente, pero las máximas migraciones humanas se dan por esta falta de recursos o por conflictos, ¿no? Que eso lo vamos a ver cada vez más en el tiempo. Entonces, estos movimientos pues hacen que las poblaciones se vayan dispersando, se vayan moviendo hacia otros lados, ¿no? Entonces, imagínense, no sé, hablábamos de los teporingos en algún momento, ¿no? Están en el pastizales, en la montaña, y en algún momento, por la competencia por los recursos, algunos se ven excluidos y tienen que ir a buscar nuevos sitios, y así pueden ir conquistando nuevos territorios y las poblaciones se extienden en el territorio. Entonces, es un movimiento ahí un tanto obligado que tienen las poblaciones. También pasa cuando se destruyen los hábitats, cuando pasa alguna perturbación o se destruye el hábitat o destruimos el hábitat de algunas especies, pues las especies animales se mueven y buscan recursos en otro sitio. Entonces, ese sería un movimiento de emigración o de inmigración si entran a una nueva población, pero son un tanto obligados esos movimientos. O sea, mientras la especie tenga los recursos, pues no va a querer moverse de ese sitio. Pero por otro lado tenemos estas migraciones estacionales, es decir, que cada determinado periodo los animales tienen un movimiento en el que salen, pero después regresan al sitio donde salieron. Entonces son movimientos que se presentan con determinado periodo, y esos son los que vamos a hablar en el día de hoy. Otra característica importante es que es un movimiento activo, a voluntad del organismo, a diferencia de lo que decíamos de las plantas, ¿no? Las plantas a veces se dejan llevar por el viento, por el agua, o a veces por otros animales, seguramente caminando por el campo, y cuando salen ven algunas semillas que se les pegan al pantalón, ¿no? Entonces ahí las plantas se están moviendo, pero es un transporte pasivo, ¿no? Ellos no se mueven, sino que buscan el transporte, a ver quién les da un aventón para moverse de un lugar a otro. Y en el caso de estos, de los movimientos animales, pues son movimientos activos, es decir, que con una voluntad y a veces con una dirección específica para buscar este recurso. Y además es cíclico, ¿no? O sea, se está repitiendo constantemente, ¿no? No sé si necesariamente sea de forma anual o si pueden ser periodos más largos, pero se repite una y otra vez, ¿no? Sí, pues depende de las características regularmente del ambiente, ¿no? El ambiente va cambiando, los recursos van cambiando, las interacciones con otras especies van cambiando, pero siguen un patrón. Entonces estos movimientos se ajustan a estos patrones y por eso son cíclicos. Y habría que diferenciarlo de los movimientos diarios que tienen también los animales, ¿no? Entonces regularmente tenemos movimientos diarios. Igual lo podemos a pensar como humanos. Tenemos movimientos diarios que hacemos constantemente hacia el trabajo, la escuela, los quehaceres domésticos. Entonces tenemos movimientos diarios, esos no se considerarían migración, aunque a veces hacemos unos viajes muy largos. Pero el movimiento migratorio que digamos que podemos tener es en el caso de las vacaciones, ¿no? Que también son periódicas y hacemos un viaje todavía más largo. Ahí podemos ver cómo este entorno hace que nos vayamos, hacemos un movimiento más largo, un desplazamiento más largo y regresamos al sitio donde partimos, ¿no? Esta sería la diferencia, ¿no?, entre migración, que es lo que vamos a platicar hoy, y estos movimientos de emigración y de inmigración, que son movimientos ya más definitivos, ¿no? Quizás podamos regresar después de emigrar, pero llevan más tiempo que estos movimientos cíclicos de migración. O sea que cuando salimos todos los días de nuestra casa, cruzamos todo Chalco rumbo a la Ciudad de México para ir a trabajar, eso no se considera migración, pero cuando nos vamos de vacaciones a la playita a buscar un calorcito en invierno, ¿eso sí se consideraría como migración? Sí, así lo podemos tomar. Aunque sea un movimiento largo, pero si es diario, ese no sería un movimiento migratorio. Que lo hacen los animales, también lo hacen mucho. Sobre todo los que se pueden desplazar más fácil, como murciélagos o aves. A veces recorren también largas distancias diariamente, pero regresan a su sitio. O sea, tienen como sitios de alimentación, sitios para descansar, y hacen movimientos muy, como nosotros, y hacen movimientos muy largos, pero son diarios, entonces no se considera migración, sino sería parte de su movimiento diario, de su conducta diaria. Y la siguiente pregunta sería, pues, ¿cuáles son las causas, cuáles son los motivos por los que las especies migran? Pues, principalmente serían tres, o podemos reducirlos a los tres más importantes. El primero, como ya decía Felipe, pues tiene que ver con la disponibilidad de recursos, ¿no? Ciertos animales en las zonas en donde habitan, en algunos periodos del año, pues se reduce el alimento o se reduce la cantidad de agua y entonces necesitan desplazarse hacia otras zonas precisamente para encontrar alimento, para encontrar recursos. En este sentido de la búsqueda de recursos, pues podemos diferenciar o especificar en el caso de la reproducción. Pues, a veces los organismos buscan estos lugares donde hay más y mejores recursos para llevar ahí a cabo la reproducción y que tengan recursos para que puedan alimentar a las crías o, en el caso de los mamíferos, amamantarlas o estar en este periodo de lactancia. Entonces, siempre buscan sincronizarse. Otra vez, acuérdense, hablamos de esta temporalidad, ¿no?, de esta ciclicidad que tienen los recursos también. Entonces, buscan estos ciclos o estas épocas donde la cantidad de recursos es mayor y así puedan sustentar la alimentación de las crías o de la reproducción, porque una de las actividades más costosas para los animales es la reproducción. Entonces, pues buscan asegurar esa reproducción y la supervivencia de su especie. ¿Qué sería? Los fines reproductivos sería la otra causa por la que los animales buscan moverse, ¿no? Entonces están muy relacionadas. Y la tercera también está muy relacionada porque sería el cambio en el clima con ciertas estaciones. El clima en ciertas zonas en donde habitan algunas especies pues puede cambiar y por lo tanto eso puede reducir los recursos. Entonces, al cambiar el clima escasean los recursos y entonces no hay recursos suficientes para alimentar a las crías y con todo en conjunto algunas especies empiezan a moverse, ¿no?, y cambian de zonas. Sí, como vemos están muy relacionadas las tres motivos, ¿no? El clima pues determina muchas veces el acceso a los recursos. Las especies que llegan a migrar pues regularmente habitan en lugares con ambientes muy extremos, puede ser lugares muy fríos o que en algún momento del año son muy fríos y es más difícil conseguir recursos en esa época de frío. Entonces es cuando buscan sitios con mejores temperaturas, pero también se puede dar en sitios, al contrario, muy secos. Entonces cuando deja de llover o estos periodos donde escasean las precipitaciones, pues ellos van a buscar otro sitio donde sí haya agua o donde existe este recurso. Y estos patrones de temperatura, ¿no?, del frío, del calor, de la lluvia o de la sequía, pues regularmente son muy marcados en climas muy extremos y pues se mueven para buscar estos recursos. Y bueno, pues habría que recordar, o regresar un poco, que la motivación principal en la vida de los organismos es la supervivencia y la reproducción. Entonces, buscando estos dos objetivos, es por eso que se dan muchas de las conductas, no solo la migración, sino todas las conductas y todos los comportamientos, todas las adaptaciones que tenemos nosotros y otros animales, es para sobrevivir y para reproducirnos. En este caso, las migraciones pues buscan eso, ¿no?, que los organismos vivan por más tiempo y que se puedan reproducir y transmitir esa descendencia. Como hemos hablado en otros momentos, pues la evolución se guía por estas fuerzas, ¿no?, esa necesidad de los organismos de sobrevivir y de reproducirse. Y así poco a poco se van seleccionando algunas características y en este caso el comportamiento que se seleccionó es ese movimiento de viajar a buscar recursos a otros lugares. Así es, pero ahorita lo vamos a dejar aquí porque tenemos que hacer una pausa. En un momento regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con las migraciones animales.

no importa la especie. Algunos pensarían que a lo mejor solo especies muy grandes de animales pueden migrar, pero no, la verdad es que los tamaños varían mucho. Y no importa tanto la especie que esté migrando, en general, el fenómeno de migración comparte ciertas características independientemente de la especie. Algunas, como ya mencionaba Felipe en el bloque anterior, es este desplazamiento que es muy prolongado, ¿no? Que decíamos que si nos movemos a distancias largas, pero en el mismo día regresamos, pues a lo mejor eso no sería migración. Pero si sí es un desplazamiento más largo, eso sería migración, ¿no? Entonces, esa es una de las características que comparte la migración, no importa cuál sea la especie. Sí, y seguramente es diferente el movimiento que puede tener un organismo pequeñito, ¿no? Esa distancia es relativa también, yo creo, ¿no? Porque no es lo mismo una mariposa, que vamos a platicar un poquito, que se mueva, a que se mueva una ballena, ¿no? Que también tienen movimientos migratorios. Yo creo que también tendríamos que considerar el tamaño del organismo. Claro. Que igual, a lo mejor, la distancia que recorren podrían ser más o menos similares, pero tendrían más mérito las especies pequeñitas, ¿no? Sí, quizás. No sé, porque también habría que considerar el medio donde se mueven, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez de mariposas o de animales que se transportan por el aire, pues tal vez sea más fácil recorrer grandes distancias. Además, como seguramente mencionaremos más adelante, pues se apoyan también en este caso de corrientes de aire o los organismos marinos de corrientes marinas, que también ya hemos platicado anteriormente. Para no cansarse tanto. Sí, ahorrar la fatiga. Pero sí, algo importante es que tienen que llegar a tierras distintas, por así decirlo, ¿no? Por eso la distancia que cruzan en la migración debe de ser amplia. Y bueno, esta puede ser muy, muy amplia, así tanto que crucen distintos países, o puede ser no tanto, por ejemplo, a lo mejor animales que viven en zonas altas, en las montañas, simplemente que cuando empiece a hacer frío bajen las temperaturas, pues empiecen a moverse a zonas más bajas de las montañas. Eso también lo consideran como migración. Sí, de hecho tienen una clasificación especial este movimiento, ¿no? Los movimientos que son hacia largas distancias, lineales, digamos, se les llaman migraciones latitudinales, mientras que las que acaban de decir Tania, que solamente se mueven de la parte alta, quizás de una montaña, a la parte baja o viceversa, esas se llaman migraciones altitudinales. Entonces, como dice el nombre, pues más que nada cambia la altitud, pero eso es muy importante y puede ser muy variable también, porque es muy diferente la vegetación o los organismos que se pueden encontrar en la parte alta de la montaña con los que se pueden encontrar en el valle, por ejemplo. Entonces es un movimiento altitudinal. Y otra de las características que comparten las migraciones, como les digo, independientemente un poco de la especie que esté migrando, es que en la mayoría de los casos van a requerir ciertas conductas que implican el que antes de que empiecen a moverse, antes de que empiecen a migrar, tengan periodos intensos de alimentación, precisamente para prepararse para después moverse durante un tiempo prolongado, porque a veces no tan fácilmente durante ese periodo en el que se están moviendo encontrarán recursos suficientes, ¿no? Entonces, previo a que empiece su periodo de migración, requieren alimentarse de forma intensa para prepararse. Y por lo mismo, otra de las características es que el movimiento de migración les va a demandar a los animales pues una gran cantidad de energía, ¿no? O sea, sí se van a cansar. A lo mejor, como menciona Felipe, pues algunos animales tendrán ciertos recursos para no agotarse tanto, como aprovechar las corrientes marinas o de aire, pero en general al animal el movimiento de migración pues le demanda mucha energía. Sí, y todo esto es una respuesta fisiológica incluso, neuronal, ¿no? Se implica muchos sistemas corporales, este comportamiento. Entonces, ¿desde dónde llega la señal del ambiental al cerebro de los animales y cómo se manifiesta? Entonces, eso tiene varias rutas y cambia mucho el comportamiento previo, incluso, como dice Tania, a la migración. Entonces, se ha visto cómo se ponen más activos, más inquietos los animales antes de migrar, limitan su periodo de sueño o aumentan su periodo de insomnio, también así lo pueden encontrar, y duermen menos y comen más, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con activarse, ¿no? Para poder emprender el viaje ya sea hacia un mejor destino o de regreso a donde vivían normalmente. Entonces, se preparan mucho, sobre todo en la alimentación, y pues esto también corporalmente se puede ver porque acumulan grasa y depende del organismo, es la zona donde van a acumular la grasa, pero así se acumula la energía para obtenerla ya cuando hacen el viaje, porque como dice Tania, pues son distancias muy largas y son esfuerzos titánicos a veces, ¿no? Para poder llegar de un lugar a otro. Y la última característica que comparten en general es que pues casi todas las especies que migran se mueven como por una especie de instinto. Es decir, al final necesitan llegar a su destino. Y no importa mucho las adversidades que se encuentren en el camino. Bueno, sí importan si por desgracia fallece el animal, pero en general pues van a tratar de librar todos los problemas que se encuentren en el camino para llegar finalmente a su destino. Entonces es como un instinto que les dice hacia dónde tienen que llegar. Sí, los científicos han buscado, ¿no?, qué es lo que los mueve, y a veces se opta mucho por la parte genética, ¿no? Entonces, a veces se ha visto que hay genes que se activan y que propician este comportamiento, ¿no?, cuando es la temporada de moverse. Entonces, algunos le dan más peso a esta parte interior de los organismos que al medio externo, cómo los influye al ambiente que los empujara a moverse, ¿no? Entonces, casi siempre se le da más peso a esta parte interior de los organismos que los motiva a moverse estas largas distancias. Sí. Y otra cosa interesante es la ruta que sigue, ¿no? O sea, porque también año con año, este movimiento que les decíamos que es cíclico, se ha visto que los animales siguen la misma ruta, ¿no? Año con año. Entonces, eso también es interesante. Sí, y a veces son generaciones que ni siquiera han visto ese recorrido, ¿no? Hay algunas especies que sí la hacen acompañado de otros organismos adultos, pero hay organismos que nunca han visto el camino en su casa, que ningún organismo de esa población ha visto el camino, pero lo siguen y llegan a su destino. Entonces, son casos increíbles, ¿no?, que ahorita vamos a pasar a ellos. Y también el que los animales tengan estos movimientos de migración tiene varios beneficios para los ecosistemas. Es decir, los animales no migran solamente por, bueno, sí, migran por beneficios a ellos mismos, beneficios en cuanto a los recursos, ya habíamos dicho, la reproducción y por las temperaturas, pero en general eso también, su movimiento de migración va a traer beneficios a los ecosistemas, porque con ellos, con los animales, suelen mover y trasladar distintos nutrientes. Y además también hay ecosistemas que entre ellos tienen una distancia muy grande, ecosistemas que no nos imaginaríamos que pudiesen estar conectados, y gracias a estas especies que se mueven de un lado a otro, pues esos ecosistemas están conectados. Sí, pues como mencionábamos, muchas veces estas migraciones pues son porque hay falta de alimentos o de recursos. Entonces, al moverse estos organismos, pues también pueden transportar estos nutrientes, ¿no? Y los depositan en forma de excremento muchas veces en los lugares que se mueven. Entonces, este excretas pues pueden favorecer la germinación de las plantas, por ejemplo, ¿no? Pueden mover semillas también a lo largo de su viaje, cuando consumen frutos, por ejemplo. Como los polinizadores también, ¿no? El polen, por ejemplo. Sí, en su recorrido también pueden ir polinizando organismos, ¿no? Entonces, como vamos a hablar un poquito más adelante, hay murciélagos, por ejemplo, que migran y que van polinizando las plantas conforme van dándose este camino migratorio. Entonces, sí, van cumpliendo estas otras funciones que cumplirían incluso estando en su lugar de origen, pero en el camino van también interactuando con otras especies, ¿no? Quizás también sirvan de alimento para otros depredadores en el nuevo sitio donde van a llegar, o también controlan poblaciones. Si son ellos depredadores, pues llegan a este nuevo sitio y se alimentan de organismos que pueden tener poblaciones altas y controlan sus poblaciones, ¿no? Entonces, sí, se incluye, ¿no?, en todos los ciclos y procesos que lleva a cabo el ecosistema, ¿no? Y como esto se ha llevado a cabo durante miles o millones de años, pues ya están acoplados generalmente los ecosistemas y adaptados a la integración de este organismo que regresa cíclicamente al ecosistema. Pero se acoplan y llevan a cabo las funciones que están acostumbrados, ¿no?, en ese ecosistema. De ahí la importancia de cuidarlos, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Antes de seguir hablando acerca de las migraciones animales, los dejamos con nuestra canción científica de la semana. En esta ocasión los dejaremos con la canción Una décima de segundo del grupo español Nacha Pop, este grupo que en los años 80 fue muy famoso, que todos ubicamos por lo menos por Lucha de Gigantes. Y elegimos esta canción porque en el caso de este grupo, Antonio Vega, quien era quien se dedicaba a las guitarras y también estaba muy relacionado con la composición, antes de dedicarse de lleno a la música, se matriculó en la escuela de física, o sea, intentó estudiar física en algún momento de su vida, e incluso se había propuesto presentar exámenes para dedicarse a la aeronáutica. Entonces, él también estaba muy relacionado con el mundo científico, tenía esos intereses y lo plasmaba en algunas de sus letras. En particular, esta canción, Una décima de segundo, pertenece al disco que lleva el mismo nombre que el grupo, Nacha Pop, y que fue publicado en 1984. Sí, igualmente la canción habla de este movimiento, ¿no? De cómo vuelan las hojas, cómo se mueven por el viento, que, como ya mencionábamos, pues también los animales pueden ocupar para moverse en el territorio. Entonces, los dejamos con Una décima de segundo de Nacha Pop. Ya regresamos a este programa de ¿Qué ciencia con las migraciones animales? Y ahora sí vamos a ir hablando o vamos a ir platicando un poco sobre algunos ejemplos. Pero bueno, antes mencionar, ¿no?, que hay muchos grupos de animales, o más bien que hay muchas especies de animales dentro de los diversos grupos que hay, que existen, que llevan a cabo estos movimientos migratorios. Entonces, desde los insectos hay ejemplos que migran, llegan a tener extensas migraciones también. Pero también tenemos peces, tenemos reptiles que también se ha observado que migran. Y yo creo que donde mayor cantidad de ejemplos tenemos es en las aves. Y son probablemente las más estudiadas en esta cuestión de la migración. Pero también tenemos mamíferos, específicamente los murciélagos, pero también otros grandes organismos, ¿no? Uno de los animales más grandes que hay sobre la Tierra, que son las ballenas, ¿no? Que también llevan a cabo estos movimientos migratorios. Entonces, para empezar, vamos a mencionarles, por ejemplo, los más representativos de los peces. Todos hemos alguna vez observado quizás estos movimientos que tienen los salmones. Es sorprendente también porque ellos cambian de un ambiente muy radicalmente. Del agua salada suben a través de los ríos con un vigor increíble, ¿no? Que van subiendo a contracorriente todos los ríos y llegan a reproducirse a las nacientes de los ríos. son realmente impresionantes estos movimientos que tienen estos peces. Y en el caso de los reptiles, pues los más representativos quizás sean las tortugas marinas. En este caso es muy relacionado con la reproducción. Entonces ellas dependen de ir a una playa para enterrar los huevecillos. Tienen que a veces recorrer grandes distancias para llegar siempre a la misma playa donde ellas nacieron a poner los huevos. Hay casos en que se ha visto que estos movimientos migratorios son muy extensos y que a veces van siendo cada vez más porque las islas donde se van a poner sus huevos, pues se van ido alejando por los movimientos de las placas tectónicas que han ido desplazando las islas. Entonces los movimientos migratorios son más largos a veces, en algunos casos para algunas tortugas. Entonces es sorprendente cómo ha aumentado la distancia de su migración estacional para la reproducción. Sí, se mueven cientos de miles de kilómetros las pobres tortugas. Y aquí en México, pues en el Golfo de México, en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, podemos encontrar distintos tipos, ¿no?, de tortugas que migran, ¿no? La tortuga caguama, la carey, la laúd, que una vez que nacen las tortugas, las neonatos y las tortugas jóvenes, pues suelen introducirse a las aguas para dejarse llevar por las corrientes marinas y después, como decía Felipe, pues migran, regresan al lugar en donde nacieron para depositar sus huevos. Entonces migran para ir del lugar donde se alimentan al lugar de anidación. En eso consistiría básicamente su migración. Y ahora sí, pues nos pasamos al grupo que les mencionaba más estudiado, que sería el grupo de las aves. Aquí es donde se han visto algunas de las más extremas migraciones también, ¿no? Hay muchos organismos que viven en los fríos extremos. Bueno, se estudia mucho que en Estados Unidos, en Canadá, o hasta en el Ártico, que viven a temperaturas extremas y cuando llega el invierno van hacia climas tropicales y se ha visto un ave que puede recorrer hasta 30.000 kilómetros, ¿no? Desde el norte, desde el Ártico hasta Sudamérica, recorre 30.000 kilómetros para poder llegar a una mejor temperatura y pasar un invierno más cálido o menos frío. Y aquí en México tendríamos de dos tipos, ¿no? Especies de aves que se reproducen en nuestro territorio y después bajan hacia el sur durante el invierno. O al revés, especies que vienen desde el norte del continente, que es en donde se reproducen, y más bien bajan hacia México cuando es la temporada de fríos en el norte, ¿no? Hacia cuando están en el invierno, bajan hacia nuestro territorio. Sí, nuestro país es zona de donde llegan estas aves a pasar el invierno, ¿no? Entonces, del frío extremo se vienen aquí, que no es tan frío como allá, y aquí pasan el invierno. Pero no solamente es destino de muchas aves, sino que también es el paso de otras tantas. Entonces, muchas de estas aves, como la que les mencionaba, que atraviesa casi todo el continente, pues pasa por México. Bueno, hablando de estas curiosidades también de las aves migratorias, pues específicamente en Veracruz, como están orilladas a atravesar un estrecho muy pequeño, esto es por la cordillera oriental y el Golfo de México, se forma una especie de estrecho por donde pasan a veces millones y millones de aves, ¿no? Entonces, es muy bonito, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a visitar este lugar, específicamente yo conozco la ciudad Cardel en Veracruz, donde pueden ir a hacer este tipo de turismo ecológico, ¿no? Y voltear al cielo y ver millones y millones de aves que están pasando y que están tomando ese paso para migrar hacia el sur. Entonces pueden pasar millones, hasta 50 millones de aves en estas temporadas, ¿no? Bueno, es lo que han contado. Entonces es muy interesante y es un espectáculo que pocas veces se puede apreciar en estos lugares. Lo que decíamos, ¿no? Que suelen utilizar siempre las mismas rutas, ¿no? Entonces, si quieres ir a verlos, ya sabes dónde están. Sí, me parece que es en el otoño, me parece que en los meses de noviembre es cuando son este paso de estas aves y pues hay que acercarse a esos lugares para poder apreciar este fenómeno de la naturaleza. Y también continuando con las aves, una de las migraciones que se considera de las más largas por la relación que tiene con el tamaño del ave es la migración de los colibríes, de un tipo de colibrí en particular, un colibrí llamado colibrí zumbador rufo. Este colibrí viaja alrededor de 4.600 kilómetros y se mueve desde el territorio mexicano hasta el sur de Alaska. Entonces, en relación con su tamaño, que el colibrí puede llegar a pesar hasta solo 4 gramos, es una de las migraciones que se consideran de las más largas. Y el colibrí puede viajar durante horas sin alimentarse, lo que decíamos, ¿no? Que necesitan prepararse previo a su movimiento de migración, porque durante el viaje podrían no encontrar tan fácilmente recursos. Entonces los colibríes, o este colibrí en particular, también tiene su migración una de estas características. Sí, no, es sorprendente, es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que quizás, de acuerdo al tamaño que tienen, pues a veces es más sorprendente, ¿no? Como con, en este caso de los colibríes, con un peso tan pequeñito, pueden viajar tanto tiempo y más sorprendente aún, sin alimentarse. Entonces, todo eso tiene fisiológicamente muchas adaptaciones del organismo, ¿no? Esta capacidad de estar alimentándose mucho, de almacenar la energía en forma de grasa y poder ir aprovechando poco a poco mientras llega a su destino. Y a diferencia de otras aves, que también eso es algo que podría distinguir a algunos animales viajan en grupo, ¿no? Como bien mencionabas, así parvadas, un montón de aves viajando juntas. Pero, por ejemplo, los colibríes más bien suelen viajar o en grupos muy pequeños o en solitario, más bien. O sea, ahí no podríamos ver así montones, como mencionabas. Sí, y bueno, esto de los viajes en grupo, pues es un claro ejemplo, son los patos, ¿no? Que regularmente nos los ilustran en estas formaciones en forma de V, que van viajando. Y pues eso también les ayuda, ¿no? Para ir rompiendo la fuerza del viento. Es lo que también ocupan mucho los ciclistas. Se van formando para que el de adelante vaya rompiendo el viento y se van turnando esa posición. Y eso hacen las aves. Específicamente los patos o ese grupo de aves es migrar en estas formaciones en V. También se ha observado que algunos grupos suelen viajar más de noche y otros suelen viajar más de día, o a otros no les importa, viajan de día y de noche, como es el caso de los patos, ¿no? Ellos pueden viajar de día o de noche. En cambio, aves pequeñas, como los pájaros o las aves canoras, las que migran, pues regularmente viajan de noche y en el día se detienen, bueno, regularmente en zonas de vegetación, a alimentarse. Al revés pasa con los halcones o con garzas, por ejemplo. A ellos les gusta más viajar de día y en la noche descienden a algún bosque, a algún árbol, para descansar. Entonces, también dependiendo del grupo, pues pueden viajar de día o de noche. Otro de los aspectos importantes que ha estudiado la ciencia en cuanto a la migración y que sobre todo se ha estudiado en aves, es cómo se pueden ubicar, cómo pueden ubicar el lugar a donde van. Y pues ha habido varias propuestas y para algunos organismos funciona una y para otros funciona otra forma de, o se pueden incluso combinar estos tipos de navegación para poder llegar al sitio donde año con año regresan. Algunas aves se ha visto que se ubican por la posición del sol, a otros por la dirección del viento o incluso a veces por pistas olfatorias o visuales. Entonces se cree que ubicando, no sé, características del paisaje, ¿no? Como costas o relieves en el paisaje, pues pueden determinar hacia dónde van. También se ha encontrado que pueden ubicar patrones estelares, es decir, con las constelaciones, como los antiguos marineros, también las aves podrían ubicarse con las constelaciones o con las posiciones de las estrellas. Y otra posibilidad de cómo funciona esta navegación en las aves específicamente, es a través de detectar los campos magnéticos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque no se sabe muy bien cómo funciona, pero se cree que, por ejemplo, pueden ocupar algunas moléculas que pueden sentir el campo magnético, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la melanina o algunos fotorreceptores que pueden estar funcionando para detectar este campo magnético. Entonces, se cree que también a través del hipocampo, que es una parte de su cerebro, ellos pueden crear mapas mentales, ¿no? De estos sitios, ya sea del campo magnético incluso, o del relieve, o de todas estas formaciones que ven durante su recorrido. Y es que el hipocampo, por ejemplo, en los humanos también está muy relacionado con esto de poder orientarnos. Por ejemplo, en los taxistas, que son buenísimos recorriendo las ciudades, se ha visto, ¿no?, que hay ciertas zonas de su hipocampo que están más desarrolladas que las de los demás mortales que nos perdemos fácilmente. O sea, el hipocampo también en nosotros está muy relacionado con esto de la orientación. Y también muy relacionado con ciertos ciclos, ¿no? Por ejemplo, con nosotros el ciclo de vigilia y sueño en el día. Parece ser que aquí en esa parte del cerebro hay ciertos núcleos que se relacionan. Sí, es muy importante el hipotálamo. Ya en este caso hablamos de la forma de ubicarse, ¿no? De la navegación. Pero también es importante para detectar los cambios, ¿no? Como menciona también, ¿no? Como menciona Tania, ahí está nuestro reloj biológico. Entonces se trató de averiguar cómo es que estos animales determinan en qué momento pues, se puede migrar. Y se cree que lo que miden son los fotoperiodos, es decir, cómo cambia la cantidad de luz día con día. Entonces, regularmente en el hemisferio norte, entre más al norte vayamos, pues conforme se va acercando el invierno, los días son más cortos. Entonces, eso se cree que es lo que detectan, ¿no? La duración de los días para poder determinar en qué momento cuál es el momento idóneo para poder emprender el viaje. Y bueno, el hipotálamo está involucrado, el hipotálamo lo detecta y este se relaciona con la segregación de hormonas que permiten al organismo tanto aumentar la actividad como almacenar grasas para el viaje. pero nos cae el corte, así que vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de nuestro tema de hoy. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 2 y 46 minutos. El Popocatépetl es un volcán activo, por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del SENAPRED. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de esta semana, ¿qué ciencia con las migraciones animales? Y pues ya habíamos mencionado sobre varios grupos que pueden migrar, ¿no? Y muchos ya hemos escuchado de ellos, ¿no? O visto en la tele, o a veces está en nuestra propia cultura el saber de algunas poblaciones que se mueven mucho, ¿no? Como el caso de las aves que mencionábamos. Pero un grupo que quizás no sabemos mucho que se mueve son los murciélagos, o los mamíferos en general. En este caso voy a meterme un poquito por los murciélagos porque hay una especie, son pocas especies las que se migran en general. Se han documentado algunas decenas de murciélagos que pueden migrar, pero estas generalmente migran menos de 50 kilómetros. Sin embargo, se han encontrado también, o se han contabilizado 8 especies que pueden migrar más de 1000 kilómetros. Y de esas especies tenemos 3 en México. Estas son muy interesantes porque ellas migran del centro de México al sur de Estados Unidos o al norte de México, y para llevar allá a cabo su ciclo reproductivo. Son pocas estas especies que pueden hacer estos movimientos, pero también lo interesante es que ellas, para llegar hacia el norte, pues siguen unos corredores que se le llaman de cactáceas, que son de lo que se alimentan. Entonces estas especies son nectarívoras, es decir, se alimentan de néctar, y durante su migración van alimentándose de estas cactáceas en el camino, y al alimentarse de polen, pues también polinizan estas plantas, entonces son muy importantes para la polinización y para la reproducción de estas plantas. Una de ellas muy importantes como el agave, que sirve para hacer el tequila o muchas otras bebidas embriagantes, o muchos otros usos que puede tener el tequila, pero hay otras especies de importancia económica también que polinizan estos murciélagos, que su nombre científico es Leptonicteris yerbabuena, pero también se le conoce como murciélago trompudo. Algo curioso es que en el caso de los murciélagos, la mayoría de los que migran hacia el norte de México, hacia el sur de Estados Unidos, son hembras, ¿no? Sí, es muy interesante porque se ha visto que las hembras son las que llegan hasta Estados Unidos, mientras que los machos lo que hacen son migraciones locales, se dice. O sea, sí se mueven de estas cuevas, pero muy cerquita. Y las hembras son las que se van a Estados Unidos y tienen a las crías allá, bueno, a Estados Unidos o al norte de México. Entonces sí es un caso muy curioso. Sí, porque ahí no necesariamente se mueven hembra y macho, ¿no? Principalmente hembras. Sí, y seguramente hablaremos más a fondo más adelante de estos murciélagos nectarívoros y en específicamente del Leptonicteris. Bueno, y otro caso también muy conocido en cuanto a mamíferos, pero en esta ocasión mamíferos marinos, es el caso de las ballenas, ¿no? Que incluso mucha gente se mueve hacia por el Golfo de California, hacia Baja California Sur, Baja California, Sonora, justo para poder ver a las ballenas, ¿no? Que se mueven desde el norte del continente y bajan hacia mares un poquito más sureños, que son precisamente los del norte de nuestro país. Su movimiento empieza desde el otoño y están aquí en nuestras aguas, pues todo lo que dura el invierno, para moverse nuevamente al norte, finalizando la primavera. Y aquí a lo mejor algo curioso es cómo se organizan para irse moviendo, porque el periodo de gestación de las ballenas dura poquito más de un año. Entonces quienes empiezan a moverse primero hacia el sur, o sea, hacia nuestros mares, pues van a ser las hembras que ya están preñadas para que aquí nazcan sus crías. Después se van a venir las hembras que están en periodo de ovulación. Y ya después atrás vienen machos adultos, algunas hembras que todavía no están en periodo de ovulación y algunos machos que también se consideran inmaduros. Y para el regreso, cuando se van otra vez hacia el norte, digamos que en el mismo orden empiezan a moverse, pero ahora las últimas que van a regresar hacia el norte van a ser las hembras que ya tienen a sus crías, a los ballenatos, porque ellos todavía no están preparados para un viaje tan largo. Entonces, algo, por ejemplo, muy bonito y que se me hizo muy curioso de estas ballenas es que para preparar a sus crías, además de que los alimentan mucho para que empiecen a generar una capa de grasa que les va a permitir hacer ese viaje tan largo, los llevan a lugares en donde tienen que nadar contracorriente para que puedan fortalecer sus músculos y eso les permita también prepararse para ese viaje tan largo otra vez hacia los mares del norte. Sí, una especie de entrenamiento, ¿no? Para poder soportar ese largo viaje. Sí. Y para terminar, pues tenemos a uno de los organismos más pequeñitos que tiene una de las migraciones más impresionantes y que llega justamente a esta región de Amecameca, específicamente a Tlautla y a otras partes del Estado de México y del país. Estamos hablando de la mariposa monarca. Entonces, la mariposa monarca, imagínense, si ya hablábamos de que los colibríes son muy pequeñitos para migrar, pues una mariposa en peso es todavía menor que un colibrí y lleva una migración también muy extensa. Sí, las mariposas pueden recorrer hasta 5.000 kilómetros en tan solo 5 meses, desde los bosques de Canadá hasta, como dice Felipe, acá los bosques en el centro de nuestro país. Y ellos lo que hacen es, ya por ahí de los meses de agosto, empiezan a alimentarse mucho para tener energía, empiezan a juntarse en grupos y en pequeños grupos empiezan a viajar hacia el sur, hacia nuestro país. Algo curioso en cuanto a las mariposas es que los adultos que se van a mover de Canadá hacia México van a viajar solamente en una generación, o sea, los mismos adultos que empiezan el viaje son los que llegan al territorio mexicano. Pero posteriormente, hacia finales de marzo más o menos, cuando empieza otra vez su regreso hacia el norte, para poder llegar otra vez hacia Canadá, no va a ser una sola generación la que llega, sino tardan 3 generaciones en poder llegar hacia el norte. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? De que estas son tan sorprendentes que por instinto llegan al lugar. Nunca han estado ahí o nunca han estado acá, pero llegan al lugar y no sabemos muy bien cómo funciona este movimiento. Ajá, ¿cómo saben a dónde tienen que llegar si nunca antes habían realizado el viaje, ¿no? Sí. Bueno, en nuestras redes sociales les vamos a compartir una pequeña cápsula que hicimos precisamente de la mariposa monarca. Ya para terminar, pues hablamos de que estas especies tienen una importancia ecológica, ya nada más por el hecho de estar en esos lugares. Y corren muchos riesgos, sobre todo con el cambio climático, por ejemplo, que va a afectar estas temperaturas que son las que hacen que migren. Entonces puede modificar las temporalidades de migración, pero también cada vez están perdiendo más áreas donde pueden llegar. Entonces eso las hace más frágiles también, porque después de un viaje pues vienen más cansadas y son más susceptibles a los cambios o a la pérdida de los hábitats. Entonces podemos perder esas especies y podemos perder especies que están relacionadas. Entonces sí tenemos que cuidar el ambiente para que se conserven estas especies. Sí, y como decíamos, es que es más de una región la que necesitan estas especies para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces hábitats que creíamos que no están relacionados porque no están tan cercanos, pues en realidad sí lo están, ¿no? Gracias a estas especies están relacionados. Entonces, de ahí la importancia de cuidarlos, aunque estén muy alejados. Y también algo importante es que para poder cuidar estos lugares, a veces se necesita la cooperación, ¿no? Entre estados, por ejemplo, o incluso entre países, ¿no? Que los gobiernos se pongan de acuerdo para cuidar estas especies, dado que necesitan de muchos lugares para sobrevivir. Y que no se construyan muros, porque los muros también tienen a las especies animales. Pero bueno, como dice Felipe, pues ya se nos está acabando el tiempo del programa del día de hoy. Antes de terminar, los dejamos con esta cápsula de noctámbulos para que sepan este mes qué pueden ver en el cielo nocturno. Noctámbulos. Desde el centro de México, los cielos de diciembre esperan sorprenderte. Durante esta semana, entre el 13 y 20 del mes, no te pierdas al atardecer la alineación de Venus, Saturno y Júpiter próximos a ocultarse por el oeste. También al atardecer, alrededor de las 7 de la noche, podemos observar cómo la constelación de Orión, el cazador, comienza a asomarse por el este. Orión es la constelación representativa de los cielos de invierno. Un poco más tarde, cerca de las 8 de la noche, comienza a asomarse el Can Mayor, con su estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno. En la madrugada del 14 de diciembre tendrá lugar el máximo de las Gemínidas, una de las lluvias de estrellas más espectaculares del año, pues espera que ingresen a la atmósfera poco más de 100 objetos por hora. Desafortunadamente, en esta fecha la luna estará al 79% de su brillo, dificultando un poco su visión. Sin embargo, te recomendamos salir a mirar pasadas las 3 a.m., cuando la luna esté a punto de ocultarse y la constelación de Géminis se encuentre cercana al cenit. Finalmente, para los enamorados de la luna, te contamos que la última luna llena del año será el día 18. Que tengas un fin de año lleno de noches despejadas. Noctámbulos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Si les surgen unas ansias increíbles de emigrar, ya saben por qué es. Y pues, ¿por qué no? Aprovechar las vacaciones e irnos por una temporada a un mejor clima. Pueden echarle la culpa a su instinto. Hasta el próximo lunes. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.